¿Estamos en qué colegio? En el colegio Zuluaga. En el colegio Zuluaga, desde la 106.7 de la FM Radio Almenara en La Ventilla. La plaza tiene una torre. La torre tiene un balcón. El balcón tiene una dama. La dama una blanca flor. Ha pasado un caballero. ¿Quién sabe por qué pasó? Se ha llevado. ¿Qué es lo que hay ahora en el huerto? ¿Alguien sabe qué hay plantado? Tomate, sandía, melón, pimiento. ¿Remolacha? Sí. ¿Quién se llama el huerto? ¡Zuluaga! ¿Qué tenéis para nosotros? Trabalenguas. Paco Peco. Pico Rico. Insultaba como un loco a su tío Federico y Estérico. Poco a poco. Paco Peco. Poco a pico. No sé si seré capaz, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Qué le voy a poner? ¿Más rápido todavía? Sí. No me lo puedo creer. Hay que venir. Yo, mira, me han dicho hace muy poco. Dios mío, ha ocurrido algo terrible. Tiene otro cantar, es la voz de Coñolino, que por mí penando está. Y es la voz de Coñolino, yo le mandaré matar, que para casar contigo le falta sangre real. No le mande matar, madre, no le mande usted matar. A mí la muerte me da. Guardias mandaba la reina al Coñolino buscar. ¡Adiós! ¡Radio Almenara! ¿Cómo cinco pelados? No seas tan cruel, se lo han hecho muy bien, es la primera vez que escuchan. ¡Cinco pelados!